La semana pasada conocimos el fallo del juicio por el crimen de Diana Sakayan, una imbatible luchadora por los derechos humanos, primer juicio que ha tomado relevancia pública en relación a un travesticidio y se debe a la magnitud de la militancia y la representatividad popular que tenía Diana Sakayan. Su hermano, Sai Sakayan, se hizo cargo de coordinar el MAL, Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y la Comisión de Justicia por Diana Sakayan, y se puso al hombro esta querella judicial y esta lucha. En este momento estamos en comunicación telefónica con Sai Sakayan, a quien ya estoy saludando. Hola Sai, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y a todos ahí en el piso. Gracias. Estamos aquí compartiendo tu tiempo, mujer, con Nina Yanes y Anabela Abrán, que son quienes me acompañan en este programa. Sai, estaba comentando yo esto de la semana pasada, más de 2 años de lucha para llegar a esta sentencia, a esta condena por el asesinato como crimen de odio, y que se encuadra también como violencia de género, ¿no? ¿Cómo fue llevar adelante todo este proceso y qué expectativas tenías vos cuando comenzaron con esta batalla? Bueno, fue bastante, una tarea bastante ardua y un legado porque Diana nos había dicho, ¿no? Desde un principio supimos que tenía que ser travesticidio, porque justamente Diana hablaba de esto, ¿no? De cómo mueren las personas travestis y trans y cómo nunca la justicia se había pronunciado sobre eso, uh-huh. Y sobre todo, ¿no?, las características de esa muerte. Desde el primer momento supimos con qué teníamos que ir, porque lamentablemente ella le había alcanzado no solo la magnitud de lo que son esos crímenes, sino también la magnitud de toda la vulnerabilidad que existe sobre el colectivo travesti trans, uh-huh. Siendo ella precisamente, como vos decías, una defensora de los derechos humanos y una defensora y creadora de las políticas para la mejora de la calidad de vida de justamente del colectivo travesti trans, ¿no? Sí. Era como también un poco irónico, es un poco irónico pensar como lo que sucedió con ella y con su cuerpo, pero a la vez también habla de la magnitud de la problemática, ¿no? Ya lo creo, sí, sí. Sí. Fue un trabajo bastante arduo porque por supuesto no estaba ella, uh-huh. Bueno, después, meses después también tenemos la pérdida de nuestra compañera Albana Berkins, claro. También era con quien se habían articulado muchos años juntas, sí, trabajando, sí, sí, sí, por los mismos derechos, ¿no? Realmente, claro. Sí. Claro. Ustedes, entonces, sí, te escuchamos. Sí, bueno. Entonces todo lo que implicaba eso, ¿no? Como llevar adelante algo que nunca había pasado, que ella todo el tiempo lo nombraba y nos decía, y a la vez no estar ella y no estar su compañera, digamos, de toda la vida, de lucha, con quien nos sentíamos seguros y seguras también en ese sentido. Fue como también un aprendizaje para nosotros y nosotras, ¿no? Pero bueno, también ahí teníamos todos los años de lucha, los años de dedicación y de experiencia que habían dejado las compañeras. Hubo muchísimas organizaciones y personas en general que estuvieron acompañando todo este proceso largo. Se sintieron realmente acompañadas y acompañados. Hubo también organizaciones internacionales, ¿no?, que acompañaron el debate, las audiencias, ¿sí? Sí, no, te escuché muy bajo. Te decía... ¿Hubo también organizaciones? Sí, te decía que en este largo proceso que atravesaron en relación con el juicio y las audiencias, estuvieron muy acompañadas y acompañados con organizaciones sociales, incluso organizaciones internacionales. Sí, sí, sí, por supuesto, porque Diana era una persona internacional, ¿no? Iba, claro, a muchos foros donde representaba a la Argentina. ella era miembro de ILGA, que es la asociación de lesbianas, gays y travestis internacionales, uh-huh. Una de las más importantes del mundo, y por supuesto que todos estaban, bueno, se habían pronunciado en un primer momento y también estaban todos a la expectativa de lo que iba sucediendo con su caso, ¿no? Claro, claro, sin duda. ¿Esto marca ya un antes y un después en este camino de lograr derechos, SAI. Sí, marca, sin duda. Marca un camino en términos de derechos, uh-huh. y también en términos, porque nosotros en este caso estábamos hablando de la muerte, pero también sí. pensando en términos de la vida y de poder alargar ese promedio de vida, ¿no? A nivel social también, ¿no? Porque la justicia responde a todas aquellas demandas que nosotros hacemos en ese expediente, porque lo que nosotros hacemos no solo hablar de cómo esta persona ataca a Diana o la mata o esas sí. características de esa muerte, sino que también además pudimos agregar y hablar desde nuestras voces, de las voces de las personas trans, porque no solo yo fui testigo, sino que también declaré como testigo, sino que también hubieron compañeras travestis y trans, y además también estuvo la compañera Amaranta Gómez Regalado, que es una persona trans, que es una mujer de México, uh-huh. Una antropóloga muy muy reconocida. Entonces, digamos, todo lo que volcamos en ese expediente no solo tiene que ver con el hecho en sí, ¿no? Sí. Sino que además también tiene que ver con toda la problemática que existe sobre este colectivo, que fue lo que llevó a que alguien decida sobre la vida de Diana, teniendo en cuenta esta cuestión de que nunca nadie, que la justicia no se pronuncia, que nunca nadie dice nada sobre las muertes de las travestis trans. ¿Cuánto influencia todo eso, no? Sí. Y cuánto influencia también el grado de desidia que existe sobre este colectivo. Tal cual. Eso quedó claro en el expediente. Bien. Y con esto. Por un lado eso, ¿no? Sí. Digo que nosotros le dijimos todo eso a la justicia, sí. y la justicia tuvo una respuesta hacia eso. Así que eso me parece positivo a nivel social. Después, en cuanto a derechos, me parece que hay muchos casos de compañeras que aún están en discusión y otros que no, que tuvieron otra resolución, que se pueden rever, y otros que necesitan tener, por ejemplo, esta figura legal para poder apoyarse, claro. para poder hablar de las muertes de un montón de compañeras que están en juicio aún, sí. aún hoy. Y también pensándolo en términos de derecho, también que la justicia inevitablemente ahora va a tener que cambiar va a tener que cambiar la mirada sobre cómo se ve a las personas travestis cuando llegan a la justicia, ¿no? Sí. Esta mirada de estigmatización o de criminalización que siempre existe sobre ellas. Sí. Una sí. cosa que es un pequeño detalle que tiene que ver incluso con reconocer el nombre de identidad, ¿no? Ah, más allá de que sí. tenga o no tenga el DNI. Claro que sí, claro, yo te iba a decir... Nosotros también en medidas de reparación pedimos eso, ¿no? La necesidad de crear una base de datos, aquellas organizaciones que venimos trabajando en estos temas, y en esa, una vez que se crean las bases de datos para que la justicia las pueda tener, también la justicia tiene la responsabilidad de asumir que no necesariamente las personas tienen que tener un DNI o el cambio registral para que se las leas como personas travestis y trans. Claro. Eso también va a modificar la lista, porque hay muchas compañeras que están anotadas como con otro nombre. Con ¿no? otra, sí. Yo justamente te iba a hablar de la ley de identidad de género promulgada por allá por el 2012, ¿no? Y que fue una de las grandes luchas de Diana. Y, sí, sí, sí. Y con esto que vos decías, que fue fundamental para lograr este fallo, ¿no? Y también sí. Esta señal que vos interpretás, y yo también, desde la justicia, de que se terminaría por fin, o en una gran medida, la impunidad para todos los travesticidios, ¿verdad? Totalmente. Claro. Eso tiene un impacto muy fuerte, uh-huh. ¿no? No solo a nivel social, sino también a nivel jurídico ahora con esta figura. Claro, ¿no? claro. Pero, imagínate que nosotros hemos hecho mucha investigación con respecto a cómo encarar este caso, y en ninguna parte del mundo encontramos una muerte de una persona travesti con esta característica uh-huh. a nivel judicial, ¿no? Claro. O sea, con una figura jurídica. Sí. Si bien las muertes tienen todas las mismas características. Claro. ¿no? En la violencia, en los ataques, en dónde son esos ataques, ¿no? Sí. Lo simbólico de esos ataques. Sí, con mucho grado de crueldad siempre. Con sí, mucho ¿no? grado de crueldad, sí. y casi todos tienen como algunas características con respecto a como a amordazarlas, uh-huh. A esta cuestión de taparle la boca, para silenciarlas, de golpearle en la cabeza para que no se piensen, para que no se empoderen. Atarles las manos, las puñaladas en los glúteos, uh-huh. cortarles las tetas, bueno, cortarles el pene, muchas características y de muertes que han sucedido. Sí, y jamás sí. en ninguna parte del mundo se pronuncian sobre esto, ¿no? Bien. Siempre tiene como otra figura o lo nombran de otra manera. Bien, realmente un hecho histórico y sin duda que esto va a ser un antes y un después de este fallo. Sai, contanos un poquito, que nos gustaría saber cómo era Diana Sacayán, más allá de su militancia y de toda esa parte pública que nosotras y nosotros conocimos, cómo era en la familia. El otro día cuando hablaba yo contigo me contabas que eran 15 hermanos y son 15 hermanos y hermanas. Contanos un poco esta cuestión familiar de Diana y tuya también. Sí, nosotros somos muchos en la familia, siempre con Diana somos yo, bueno, Diana, Joana, que es travesti también, y después yo soy el menor, éramos como más unidos por ser los más chicos o los más chicos, sí, en la familia. Pero nada, Diana era como tenía, era muy desopilante, una, sí, persona muy, muy desopilante, muy, ella muy de niña fue muy, muy luchadora. Recuerdo, bueno, nosotros éramos una familia muy grande, imagínate, mi madre tenía 15 hijos, sí, y vivíamos en el conurbano, familia muy pobre, pero Diana desde chica era como muy busca, viste, ya se iba a los almacenes, pedía ahí como los pedacitos de la cola de los fiambres, o buscaba por ahí, hacía changuitas, era como muy, muy, desde chica era muy... Luchadora, sí. Era muy luchadora, sí, en cuanto al entorno familiar, a las necesidades que teníamos como familia, ¿no? Sí. Siempre supo y siempre salió, y desde muy niña tuvo como esa actitud de emprender, de salir, de ir para adelante, de ir más allá, de ir, sí, para adelante. Sí. Sí, muy, muy, muy desopilante ella, muy cariñosa, muy... de tener muchos gestos de era amor. Era muy familiera, con... muy familiera. Sí, porque imagínate que nosotros éramos muchos. Un montón, siempre, éramos, multitud, claro, sí, las navidades y los, sí, años nuevos, era como estar como siempre como muy, todo el tiempo juntos, mucha familia, ¿no? Y eso en cierta forma te va haciendo como esa cosa de querer amucharte, de querer... Claro, claro. Ella era como más así, más expresiva. Creo que es una de las más expresivas de nosotros, de la familia. Como ¿qué nos podés contar de tu mamá, Sai? Y mi madre ha sido una luchadora toda su vida. Imagínate que ella viene acá pensando, o sea, mi padre le había mentido que teníamos una casa y que ya estaba todo instalado. Mi madre ya se viene con 13 hijos de Tucumán. Uh-huh. Porque era de Tucumán mi madre, y sí, resulta ser que mi padre tenía solo una casilla sin baño siquiera. Y mi madre con 13 hijos, imagínate, con 13 hijos, imagínate que no podía volverse viajando porque no tenía los medios, él no tenía el trabajo estable que le había dicho, y bueno, a partir de ahí empieza toda una historia para mi madre de lucha, ¿no? Sí, de empezar a, sí, salir adelante con 13 hijos en un lugar que no estaba en condiciones, y bueno, mi padre fue alcohólico también, y creo que eso, digamos que esa cuestión de la lucha y de salir para adelante y de entender que si es posible, a partir de tomar decisiones correctas, creo que sale de mi madre un poco, ¿no? Sí, seguramente. Y además esta cuestión de lo colectivo también es de mi madre. Mi, claro, madre siempre decía que siempre había para todos y siempre éramos todos iguales, así que creo que eso también se lo debemos a ella, y esta cuestión, por supuesto, del amor, ¿no? ¿Ya no está tu mamá con vida? No, ella falleció en el 2004. Ajá. De un cáncer. No, imagínate que no podía ser tan, no podría sobrevivir a esto mi madre, claro, lo que pasó con Diana. Sí, me imagino. Vos me contaste el otro día que vos vivías con Diana, vivían juntas, sí, juntes, ¿sí? Sí, vivíamos juntes. Nosotros armamos como también una subfamilia, ¿viste? Nosotros tres. Porque además militábamos juntos, teníamos, claro, como la organización, y hacíamos, nos movíamos así como en los mismos lugares, trabajábamos juntos la cuestión de la organización y de la tarea que había que hacer para las pibas y con las pibas, así que imagínate que toda nuestra vida estuvo como muy, sí, enlazada y relacionada siempre. Y en, ¿no?, el mismo, bueno, camino, ella, claro, sí, sí. Claro, cuando ella empezó a hacer una perseguida política, yo estuve todo el tiempo a su lado, bueno, nosotros, o sea, éramos siempre en la familia el estrés más chicos y claro. Entonces funcionábamos así y cuando fuimos creciendo nos juntamos en la organización y funcionamos así y bueno, cuando ella tenía problemas antes de la organización también funcionábamos así, como entendíamos ese, que éramos ese equipo que debíamos funcionar juntos, así que nada, eso como... Qué bueno, ¿no? Qué bueno haber compartido tantas cosas. Sí, de las más sí. mejores y algunas muy muy tristes o dolorosas también. Sí, ella era como sí, era un poco nuestro sostén, claro. nuestra así como nuestra mata acá adentro. Sí. Eso también es un poco doloroso, como aprender a vivir sin eso también es. Me imagino el gran, un nuevo sí, camino. Claro. El vacío, ¿no? El vacío que ha dejado esta maravillosa compañera. Sí. En cada cosita, en cada detalle, como la recuerdo, claro. No sé, ella hacía té con jengibre en el invierno y esas cosas también, como cosas pequeñas que eso, como ella siempre nos apapachaba, siempre nos cuidaba, siempre, no sé. Bien. Eso, este. La falta. Hace falta, sí. Sí, sin más duda. Más allá de las estrategias sí, políticas, todo eso que seguro que son necesarias, pero... Obviamente, sin duda que todavía está ese lugar... que ha dejado Diana, como el lugar que ha dejado Loana, nos han dejado un legado, sin duda alguna, un maravilloso legado, pero bueno, se las extraña, por supuesto. El 19, esta semana también que pasó, se conocía que la Organización Mundial de la Salud deja de considerar a la transexualidad como una enfermedad mental. A sí. ver, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y sí, creo que bueno, en nosotros tenemos una ley de identidad de género que no claro. es patologizante, uh-huh. así que nosotros como Total. Que llevamos adelantados claro. 7 años. Yo creo que viene atrasada siempre la Organización Mundial sí, de la viene Salud. Viene un poco sí. atrasada, sí. justamente por eso nuestra ley es una de las mejores del mundo, ¿no? Sin duda. Seguramente que esto sí hace aportes o sirve claro. para aquellos países que necesitan amparo o aquellos países que están sacando la ley y no la pueden sacar de una u otra forma. Sí. Me parece que para eso sirve y es necesario y les felicito igual de todas formas, es una buena sí. noticia, estamos contentos. Una se celebra igual esto, pero se bueno, celebra totalmente, es como que se celebra. Estaría cayendo en un momento que... pero bueno, se celebra igual. Sí, por supuesto, siempre... Siempre las normativas y estas cuestiones ayudan o suman algo, qué sé yo. Sai, dos preguntas más te voy a hacer. Vos no, nosotras, digo nosotras, este equipo, no solamente del programa Tu Tiempo Mujer, sino de la radio misma, la radio se promueve y se posiciona como feminista y abolicionista. ¿Vos has vivido o has notado o has sentido la transfobia desde los sectores del abolicionismo? Me pones en un aprieto. Pasa si no querés contestarla. Sí, no, hubo una cuestión pública sí. con respecto a una persona que se pronunció y me trató en términos femeninos y que no es solo eso, sino que además... ha hecho algunas cuestiones, pero me parece que esas son discusiones que nos debemos adentro. En el adentro, sí, sí, en el interior de cada sí. de cada sistema, organización sí, sí, sí. O en el movimiento. Lo veo más que en el abolicionismo, me parece que más en el feminismo en general, de las TERF. Sí. De las TERF, me parece. Ah, bien. Que son las que no quieren nuestra presencia en el movimiento, pero sí. vos fíjate que nuestro movimiento va hacia adelante, esa es la característica que tiene Argentina, ¿no? Que nuestro movimiento va hacia adelante y tiene que ver mucho con la lucha que dieron las compañeras y con la lucha que damos quienes seguimos en su legado, ¿no? Totalmente, sí. Que es esta cuestión, porque nosotros no solo hacemos esto, sino que vamos a las escuelas, tenemos talleres, sí. nos encontramos con los pibes, participamos de las asambleas, participamos de los encuentros, hacemos aporte, como me parece que todo ese trabajo tiene una respuesta también, así que me parece que... Por supuesto, lo que digo, porque ¿no? nosotras también desde el movimiento feminista siempre decimos que hay que darse muchísimas discusiones dentro de del mismo movimiento, ¿no? Porque suele haber muchas divisiones. Pero nosotras, sí. imagínate que como abolicionistas que somos, A Loana y a Diana las tenemos, por supuesto, como nuestras referentas. Sin duda alguna que son nuestras referentas en esta lucha para erradicar el sistema prostituyente. Y vos fíjate que no por nada el reglamentarismo ha avanzado tanto después de sus ausencias, ¿no? Es verdad. Incluso en las instituciones mismas, ¿no? Sí. Han aprovechado meses, yo recuerdo meses que han aprovechado, que vos decís, no puedo creer que esto esté pasando. Sí. Pero es justamente por eso, aprovecharon su ausencia, aprovecharon nuestro dolor, aprovecharon que nosotros estábamos ocupados en resolver otras cuestiones que eran más importantes. Sí. Pero bueno, ahí nosotros también hicimos nuestro trabajo desde las asambleas, desde los colegios mismos. Nosotros vamos a muchos colegios. Claro. Eso es un trabajo que tarde o temprano sale. Hacemos muchos talleres, nos juntamos mucho con muchos grupos de compañeras feministas para hablar de estos términos, no lo hacemos tan en la red social, y eso tiene su respuesta. Sí. Hemos logrado por lo menos avanzar un poco. Todo eso que nos habían ganado en 6 meses, creo que lo pudimos recuperar, y eso sí. También nos pone como, bueno, no hicimos tan malas cosas, vemos que lo vamos encaminando, que vamos haciendo más o menos lo que las compañeras nos dejaron, ¿no? Sí, pero bueno, esto de que no, la lucha no se abandona, ¿sabes? ¿Viste? Esto es así, claro. No podemos estar muy alerta siempre, ¿no? Con todas estas movidas que se vienen impulsadas, obviamente, desde los organismos de afuera. Los que tienen, sí, que tienen. Y con mucho dinero, además. Los intereses, claro. Claro, que sí, sostienen los intereses, por supuesto, de las grandes mafias. Sai, el 28 de junio. El 28 de junio. ¿Qué va a pasar? El 28 de junio están haciendo una convocatoria muy interesante. Sí, tenemos la tercera marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Sí. Esta marcha sale también a partir del contexto de como una estrategia política para el juicio de Diana. Sí. Y a partir de ahí la hicimos, la sostuvimos, la hacemos también en los encuentros nacionales de mujeres. Uh-huh. Ahora vos fíjate que van a ser en muchas provincias, también la van a replicar. Sí, sí. Por eso se llama Marcha Nacional. La verdad que es un espacio plenamente genuino con respecto a otros espacios que están cooptados por otros intereses. Sí. Y me parece que es un espacio ganado por el movimiento travesti trans. Claro que sí. Con respecto justamente a esto, ¿no? A hacer reclamos precisos y que tengan que ver con lo que ha sucedido y con lo que sucede con el colectivo travesti trans. Esta va a ser la tercera marcha y precisamente es en este supuesto que con más razón la vamos a hacer después de esta sentencia, claro, ¿no? Entendiendo que hemos ganado un derecho y entendiendo que a partir de ahora vamos a ir por todos y vamos a sostener esta marcha como una marcha más genuina. No te olvides que la marcha pasada del orgullo, la marcha del orgullo, la grande, sí, no contempló lo de travesticidio y no fue por un error, fue por una decisión política. Entonces, a partir de ahí nosotros entendemos que debemos tomar o la posta nosotros y hacer otro camino, ¿no? Tal cual, y hacerlo absolutamente. Porque también nos divertimos y la bailamos y la claro. pasamos bien, pero también reclamamos derecho y decimos y tiramos consignas y volvemos a repetir lo que pasa por este colectivo y las necesidades, ¿no? Y las necesidades de visibilizarlo. Y pronunciarnos también como personas políticas, ¿no? Tal cual. Eso es lo que se quiere borrar. Justamente. Diana sostenía que la figura del travesticidio era el último eslabón de las violencias que sufren las travestis. El movimiento travesti trans ha logrado derrumbar, en este caso, las más duras murallas patriarcales. Quedan muchas, muchas barreras aún para derribar y se necesita todas esas fuerzas ahí, y me imagino que la estás sintiendo y la estás viviendo desde ese colectivo maravilloso que te acompaña. Y bueno, seguirán esta lucha que no se termina acá, ¿no es cierto? Así que, bueno, desde este lugar abolicionista les mandamos un abrazo muy fuerte. Y les mandamos nosotros también un abrazo y por supuesto siempre agradeciendo ahí el poder tener la voz, el poder recibir también desde nuestras voces es lo que sucede con nosotros y nosotras y de qué forma pensamos llevar adelante, ¿no? O cómo lo estamos llevando adelante. Me parece que eso es súper importante. Ya lo Así creo que sí. Les mando un abrazo gigante y vamos a seguir adelante con la lucha. Por supuesto que sí, claro que sí. Así que a seguir entonces en esa lucha. Muy buena convocatoria para el 28 con la tercera marcha por los derechos de la diversidad travesti trans. Veíamos sí que se estaba replicando en todas las provincias, acá también se va a hacer. Sí. Tenemos también las compañeras y compañeros del colectivo trans. Así que, bueno, esto, mucha suerte con eso. Adelante. Han logrado un hecho histórico y sin duda, como dijimos hace un rato, las cosas nunca van a volver a ser iguales. Después de esto va a haber un cambio fundamental, esperemos que así sea. Y también que venga de parte de, no solamente de la cuestión legal y jurídica, sino de parte de toda la sociedad, ¿verdad? Por supuesto, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Hasta pronto, Saiza Cayán, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta, todos ahí. Hasta pronto. Hablábamos con Saiza Cayán, hermano de la activista militante trans Diana Sacayón, contándonos un poco este hecho histórico de haber logrado la condena a su asesino, cadena perpetua, uno de ellos en realidad un coautor, pero la importancia que ha sido esto para el colectivo trans y travesti. Un fallo y un hecho histórico, ¿no? Sentar esta precedencia y lograr la figura del travesticidio como años atrás se logró la figura del femicidio. Una batalla ganada en toda esta lucha y la figura siempre de Diana Sacayán que nos acompaña.